canción no me cansa de mirar la presentación después de tantos años de ver como que está en el arte, está en el tomate, está en la pelea. La verdad es que es un gustazo ver todos los años a estas alturas, ya sin opciones, incluso algunos años solo luchando por la permanencia en los izquierdos y agobiados, y a falta de 4 partidos, que está ahí, que está en las quinielas, pero quedan 4 partidos y hay que reconocer que es el especial que tiene. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva Elche en 30 minutos. Por si las moscas, por si los jugadores se disipan un poco en su concentración y quieran la mala pata, esperemos que no, meterla de la pata en las palmas, recordando un poco lo que pasó frente al Cádiz. El máximo accionista de la ciudad y consejero delegado, Juan Carlos Ramírez, en nuestros micrófonos ha mandado un mensaje a la plantilla de cara a ese trascendental partido que jugarán el sábado a las 8 en el Tierra. Hay que morir frente a las palmas, pero con clase, con estilo, que sacaba la pelota jugada, que pasaba por el centro del campo, que se plantaba arriba del área y que metía hasta gol. Pues ese era Beckenbauer, ¿no? Desde luego han salido muchos Beckenbauer por ahí, pero a nivel pequeño. Se refería a eso. Hay que hacer lo que se sabe, no más de lo que uno sabe. Hay que meter pie, no hay que morder. Y a partir de ahí, exhibir la calidad que se le presupone al Elche frente a los canarios. No que se le presupone porque la tabla dice que el Elche esta temporada es mejor que la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, 60 puntos tiene el Elche, Las Palmas tiene 45, algo así como 15 puntos mejor es el Elche el 4. Por cierto, el club no venderá a sus jugadores más destacados, aunque no se ascienda a primera. También lo confirmó Juan Carlos Ramírez, y desde luego esto de alguna manera es una, el mismo se contradice, porque el señor Bajada decía, yo creo que no se contradice, entonces lo dijo por de alguna manera motivar, picar a los aficionados, porque dijo que si no iban 12 o 15 mil aficionados al estadio de Maradona, pues tendría que estar. Está claro que este Elche tiene jugadores codiciosos, son Molina, codiciosos no, perdón, codiciados, no sé, son muy futbolistas codiciados por equipos de primera, los Molina, en el caso, Willis, Samuel, Willis, me refiero a los que tienen contrato en vivo, no hablo ya de los que acaban de contrato, como el caso de Saúl, que tiene bien el deportivo la vida. Pero Ramírez avisaba, este Elche, evidentemente, está en el escaparate, porque lo está haciendo francamente bien, no se va a desarrollar. Nosotros, lógicamente, el Elche en este momento creo que está desarrollado. Porque es que a nadie se puede escapar, porque son jugadores que pueden estar perdidos con nuestros equipos, pero nosotros vamos a pensarnos ellos, que es el Elche, nosotros tenemos que ser el Elche, que tiene que haber una categoría para que el Elche se siente a estudiar cuánto es verdad, porque vuelvo a repetir. Estamos inmersos en un proyecto de subir a primera división y si no se consigue este año, el año que viene tiene que ser. Ya lo hemos pensado, sería una hecatombe que se sentase a negociar que vendiese a un solo jugador. Ojalá, porque desde luego la ciudad está tremendamente ilusionada con la posibilidad de que este año se pueda subir y si no, a la primera división. Y es que claro, ahí tenemos en el escaparate un tío que lleva 21 goles, que es ahora mismo el segundo máximo goleador de la historia, empatado con un tal Pagüez y un tal Sixto, que luego son historia de la entidad, que está empeñado en seguir siendo el mejor. Y desde luego Jorge Molina reconoce parece que estar a dos goles de Cardona, que es el máximo goleador en la historia de Pumas, por el de Cruz, y ser el mismo segundo, pues para él es que tiene sentido. Y pues a nosotros nos queda un peso, bueno, pues es que para venir aquí, que es el segundo máximo goleador, ahora mismo de la categoría y de Leche, y ser el segundo goleador en la historia de Pumas. Bueno, ahora es una orgullo, ¿no? Porque que quiere entrar en la historia después de 22 años, recuperar la primera división, con los números de la primera vuelta, son ustedes que a mí me gusta, y vosotros me gustan mucho los números, ¿no? Y les aseguro, que no era de... pues me gusta. ¿Por qué? Porque los números cuentan. Los números son fríos, no son compañeros de viaje a nadie, son datos objetivos, los números que dicen claramente cosas. Y con los números de la primera vuelta, el Elche necesitaría los 12 puntos que hay en juego para conseguir el ascenso. Las jugadoras comienzan a echar humo y los equipos que están luchando por el ascenso a primera división son realmente los que están luchando. Sus aficiones son las que más están tirando el ascenso. Pues el conjunto franquiverde no lo tiene fácil si toma como referencia los resultados cosechados en la primera vuelta del campeonato. Repitiendo los mismos resultados que en la primera vuelta, el Elche sumaría 7 puntos más, es decir, 67 puntos. Números que no asegurarían el ascenso en esta clasificación individual. Por tanto, con los resultados de esas últimas 4 jornadas, el Levante sería el campeón con 73 puntos, ya que sumó 8 en esos 4 últimos enfrentamientos en la primera. El segundo puesto sería para la Real Sociedad con 72, sumó 7. El tercero sería para el Elche con 71, sumó 10. Y el tercero queda con 32, estaba bien. Por detrás quedaría el Elche con 67, sumó 7 en la primera vuelta. Quinto el Betis con 65, solo sumó 4. Y de esta manera el Elche tendría que conseguir un pleno de victorias y sumarse 22 para entrar al Hércules en la tercera posición al final de la campana. Y aquí debería sumar 4 puntos más para empatar, pero volverás lo tiene perdido y deberás superar su resistencia. Lógicamente, esto es simplemente un dato estadístico de lo que pasó en la primera vuelta. Y yo estoy convencido de que no se va a parecer en nada a lo que va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque influyen muchas cosas. El estado de ánimo, el estado físico, cómo llega, en definitiva, aunque es simplemente un dato, un comentario, una estadística, pero sirve para ver que el Elche, si hace los mismos puntos, no le alcanza para ascender. Y el cuarto puesto es el peor de los puestos. Es el primero de los perdedores, el primero de los que no ascendería, así que no me gustaría que se quedara en esa posición. Por cierto, el año pasado, jornada 38, el ascenso lo marcaba el Zaragoza con 71 puntos. Era tercero. Ahora el ascenso lo marca el Hércules con 61 puntos. Y en el cuello, si lo sigue así, el año pasado en falta 79 para ascender, el Zaragoza era con 78, cuarto, pero falta el menos, o sea que con 69 puntos podría estar el ascenso. Nos hemos dicho muchas veces que este año 70, 69, 71, que se puede llegar hasta los 72. Por eso dice Ramírez que si ganan los 4 partidos, estarían en primera. Es lo que piensa casi todo el mundo, porque no se ve capaz de ganar antes de los 4 partidos. Pero claro, es que no depende de eso mismo, porque si la Real Sociedad levanta y el Hércules ganan todos sus partidos, como entre ellos ya no se cuenta el Hércules, serían inalcanzables. Pero no hay más que ver la trayectoria, por ejemplo, de la Real Sociedad del Hércules. Así están las cosas. Así les abrimos de par en par a nuestros patrocinadores en nuestro escaparate virtual. ¡Que viene la invitación total! ¡Que viene! Si lo quieres, no te lo pierdas. En Gama, su última semana de liquidación total por reformas. Aprovechate de la

momento que pensé que hemos hecho algo, por lo que sea, nos entra la pájara y venimos tanto a las palmas, tenemos que ir a morir, y si se encargan las palmas y no tenemos ya función, no tenemos nada, pues hay que ir a morir a las palmas y esperar los resultados. Lo que sí vamos a intentar por todos los medios es que vayamos todos enchufados, pero desde el que juega, el que no juega, desde el primero hasta el último, y enchufados, que es una final, que no, aquí no hay, no hay prueba y no podemos esperar, es una final que hay que ganar el partido, es que tenemos que salir desde el minuto uno, que hemos salido contra el Girona, o como hemos salido cuando jugamos en la Huerta, o cuando jugamos con otros, contra el Betis, y sin que hacer ese partido, que estoy seguro que no estaríamos los dos. Vamos a ver por qué Ramírez no tiene nada, ya relajando a un material de ellos, entonces, tenemos un porcentaje altísimo de ascenso. Entonces estoy seguro que si ganamos los cuatro partidos, estamos, estoy seguro que estaríamos arriba. 72-72 puntos, yo creo que el ascenso puede estar hasta 70 puntos, al menos que vamos. Puede haber muchos, además con la misma situación, pueden quedar. Pero ya te digo yo, todos los que estamos en la pomada en el club, entre los jugadores a los que estamos viviendo con ellos todos los días, puedo decir que no entra ni el empate en Las Palmas, solo Las Palmas ganar a Las Palmas. Y ganando Las Palmas, yo creo que el panorama se nos puede despejar mucho más. Y entonces sí es posible que hasta dependamos de nosotros. Y lo que sí estoy convencido es que si el Elche depende de nosotros mismos, tenemos un 95% de esta actividad. Por sin razón, pero lo más claro es imposible. Por cierto, que él reconoce que la línea ascendente del equipo es el número uno de la gran mesa. Nosotros estamos viendo una línea ascendente, el equipo está físicamente muy bien, está bastante bien. La ilusión que tenemos nosotros no es lo mismo de venir, por ejemplo, el Hércules del Parapalo que lleva, el Hércules está ganando los dos puntos, pero no está jugando bien el fútbol, justamente el otro día en Huelva era un partido para ellos, haber dicho aquí estamos, y ya viste lo que no sé si una jugada de gol o no, es decir, pero nosotros estamos ahí, con la ilusión que tenemos, yo creo que en el momento que nos sentamos, que dependemos de nosotros bien, no olvides que el último partido la transformación que pasa. Por la historia normalmente si viene el equipo ya extendido pues de la fiesta que han tenido los días que no creo que se clasifique primero en próximas jornadas sino va a ser la penúltima y si no pues nos jugaremos el ascenso con ellos si nosotros pasamos y hacemos los deberes y si no que pues, a trabajar que los últimos la temporada y planificar el año que viene y por arriba ve alguien ascendido, ve alguien ya en primera división. Yo veo más ascendido al Levante que la Real Sociedad, por la diferencia que el Levante tiene 70 puntos en la última temporada y son 5 puntos. Los que ganen el partido, yo creo que son muchos puntos ya más importantes, las jornadas cada vez se van acortando. La ventaja que nosotros podemos tener, puede tener el Betis con el Levante, lo mismo que la Real Sociedad, que el último partido nos enfrentamos. Ahora me gustaría enfrentarme a todos los amigos, desde lo que va, porque claro, va recortando y depende de ti. Entonces, nosotros el último partido en Real Sociedad y ojalá nos estemos jugando en la tercera. Le preguntábamos también por el capítulo de las ofertas que están llegando por jugadores importantes. Empezamos a la y nosotros, obviamente, el Elche en este momento creo que está de moda. A nadie se puede escapar, tenemos jugadores que pueden estar beneficiados por los políticos, pero nosotros ya nos encontramos, ellos quieren salir en el Elche, nosotros queremos salir en el Elche, y tiene que haber una hecatombe para que el Elche se siente a estudiar cuánto le cuesta, porque vuelvo a repetir, estamos inmersos en el proyecto de subir a la televisión, y si no se consigue este año, en el año que viene. Para la próxima temporada están ya viendo y estudiando nuevas propuestas para reclutar más. Y bueno, nosotros creo que ya estamos saliendo con las propuestas de poder recobrar más, estamos saliendo de poder hacer unos cuantos tipos de estadio, en fin, hay una serie de proyectos para poder recobrar más, rompiéndonos un poquito la cabeza y a ver si podemos llevar a la veterinaria de leche. Y lo que nos da de nosotros. si ahora llega, entonces estaríamos en una situación que no se va a poder para que no se hablaba de un riesgo. Sí, pues, pero bueno, eso vamos a ver cómo vamos a ver también la letra pequeña de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la pista, de la puede ser igual al final de la vida. Con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Varadero que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos, reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel en recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Bona. Reservas al 965-411-766. Si sabes lo que es bueno, sabes que esto es muy bueno. Ahora en Barefil, Sánchez Altavix, Anacuil, Estrellas, Perato, Caligaris, a precios de liquidación con cambio de exposición. Todo lo que veas, muebles, vasos, con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 5 de junio. Ve a Valentín Sánchez y descansa. Parking gratuito Valentín Sánchez en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva. Elche. Las carreras del río se han convertido en un lugar de esparcimiento muy recortado para caminar, correr o pasear animales de compañía. Para conciliar estas actividades, el ayuntamiento ha señalizado el lecho del cauce como zona libre camino, en la que los perros y razas no peligrosas pueden ir solos. En las demás zonas, los perros deben ir sujetos con correa y los potencialmente peligrosos también con correa. Colabora. Entre todos, hacemos una gran ciudad. Parque de atracciones Polapar Santa Pola para toda la familia con servicio de restauración. Sábado desde las 6 y domingo desde las 5 de la tarde. Parque de atracciones Polapar Santa Pola. Entrada y parking gratuitos. ¿Sabes lo que vas a estudiar? ¿Has pensado dónde hacerlo? Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones. 39 títulos de grado para trabajar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñar la tu vida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde cultura y deporte completarán tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 3.ua.es. Disfrutar este verano de pista de tenis, pista de fútbol, pista de básquet, bañarte en tu piscina privada al calor del sol, monta tu fiesta particular en tu propia casa, tus barbacoas, tus cenas familiares, todo en un ambiente único y privado. Se ve el chalet de particular a particular, del precio no te preocupes, si eres comprador y te gusta la casa, llegarás a un acuerdo seguro. Infórmate en el teléfono 610-29-3090. En Termes Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Café de madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Termes Descanso. Termes Descanso, en calle Vigola 8, zona Altavix, Elche. Deportes, Elche en punta. Paco. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde, en la que seguimos analizando la actualidad de esta recta final preciosa, bonita, apasionante, que se nos está presentando tantos años, esperándola, y aquí la tenemos, pues el Elche a un punto del ascenso, a un punto de esa tercera plaza, y a 5 del segundo y del primero. Quedan 4 partidos, y apenas, como decía Molina, ojalá quedasen 3 partidos más, porque conforme está el equipo, a muchos se les está haciendo larga la temporada, véase un Real Sociedad como el Cartagena y a otros como León de Elche. Si quedase más, todavía mejor. Lo bueno de esta plantilla, aparte de lo bien que lo está haciendo, es la mentalidad. Esa mentalidad humilde que están sabiendo llevar los momentos, los buenos y los malos. Empezaron muy mal, siguieron muy bien, tuvieron un bache, volvieron a engancharse. Ese bache de 2 partidos, 2 derrotas, que alejó el equipo a 7 puntos del volvieron a recuperarse gracias a las últimas dos victorias. Otra vez están ahí, la verdad es que están haciendo la goma, ¿no? Como el ciclista, pero son pesados. Están los tíos ahí que no hay manera de desengancharlos, pues que sigan. Lo bueno que tienen es que no echen cuenta, porque ellos solo piensan en ganar la parte. Jorge Marina. Sí, porque ya se entrega el error, los textos, no se olvida de la red, se sale el cuenta, el tipo que ya la recuperación de la cosa, y no la pegamos, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que hay que estar en el canal, en el curso, y la actividad que hemos esperado la semana más. De hecho, todas las semanas pinchaban varios equipos, encima, no voy a llegar a entrenar, que se tenga ahí, que es un poco arriba, y la actividad que se consigue. El partido es muy importante, pero también hay ganas de revancha. El 2-5 de la ida contra Las Palmas, por Dios. La verdad que pues, las ganas también, porque una derrota dolorosa, que se daña el equipo y pues, un poco más de revancha del partido. Sí, no va a ser un partido, va a ser un partido que sí, sí, no juega con la competencia y va a estar complicado. El equipo ya era de jugando partidos forzados como el de Cádiz, a lo mejor el de Huelva, donde se nos dio una buena imagen del equipo, que lo que no se le puede reprochar es la entrega que ha tenido siempre y con un poco de resultado, pero que la entrega y la garantía por el partido lo vamos a poner solito. Y que la baza principal, sin duda, está siendo cómo están terminando esa liga. Llevan los últimos 10 partidos 7 victorias. Sí, yo creo que es nuestra baza principal, a lo mejor que es la más importante. Algo que están de arriba hacia abajo, ¿no? Y nos interesa que nos interesa que nos y nosotros es al revés. Nos interesa que para quedar al menos normal, que nos interesa que nos interesa que nos interesa. Pues bueno, es lo importante. Yo creo que siempre es mejor el positivo y de menos a más, porque cuando realmente puede jugar hasta ahora y por cierto, en cuanto a su futuro, tiene claro, tiene contrato con el Elche y está bien. Sí, ya lo he dicho siempre, yo tengo contrato con el Elche y si quisiera venir alguien, pues bueno, me encantará con el Elche y eso será un caso favorable para más parte, pues se vería. Ya no sé, pero tengo contrato y no se puede hacer nada, pero hay que intentar que viva hasta la margen de todo eso. Claro que siempre está mal que haya el club, que se interese, aunque no suene, ¿no? Pero hay que estar un poquito a margen de lo que es el suelo y olvidarte de todo eso porque realmente no te lleva a nada positivo ahora mismo. Me ha encantado de seguir aquí, aunque no se suene. No, claro, la gente aquí me ha tratado desde el principio con mucho cariño, desde la temporada, me decía, tengo mucha confianza en ti y tal. Y pues bueno, el club también se me ha hablado, se me ha dado todo el apoyo y bueno, yo creo que el club ha dado toda la confianza en mí, tanto Claudio al principio cuando estuvo como ahora creo que entonces, bueno, eso es la agradecer y yo creo que es como futbolista y como persona. A veces es algo difícil, ¿no? Pues lo es. Con sus 21 goles, ahí está como segundo goleador en la historia del Elche, empatado con Sisto y Pagüet. Solo le supera Cardona en la temporada de ahí es nada. Pues que siga, a ver si lo supera, porque eso sería buenísimo para él, pero sobre todo para él. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias, buenas tardes y que siempre bien la comida. Hasta luego.